Bueno, hoy este estado está de celebración, ¿no? Especialmente los demócratas. Hace un año el pueblo entendió la necesidad de asumir una postura demócrata respaldando al gobernador César Pérez Vivas y por supuesto Copey está extremadamente alegre por ello. Hemos asumido un compromiso que significa darle un cambio real, objetivo, verdadero al estado después de tener 8 años a unos señores que se alejaron del Táchira, que se rodearon de policías, que se alejaron de la gente. Tenemos a un gobernador en el Táchira consustanciado con su pueblo, cercano a las realidades del estado y un gobernador como muy pocos que conocen al Táchira palmo a palmo, pueblo por pueblo y a su gente. Por eso hemos querido desde el partido Copey expresarle al Táchira que esa modificación, esa reforma que estamos haciendo de lo que significa el Estado, de lo que significa la dirección administrativa del Táchira hacia la gente, hacia lo importante, hacia lo real, hacia lo necesario, se va a profundizar en los próximos meses y en los próximos años de gobierno. Estamos extremadamente comprometidos en un compromiso demócrata, en un compromiso real, en un compromiso objetivo con nuestro gobernador, con el líder de un proceso democrático que está asumiendo en el estado César Pérez Vivas y por supuesto con cambios objetivos reales, serios y verdaderos que estamos propiciando desde la gobernación del estado liderizada por César Pérez Vivas. Los cambios se están viendo. En primer lugar, fíjate por ejemplo en el caso de la seguridad. En los últimos 8 años, la seguridad era para el gobernador del estado y sus directores. Más de 100 policías rodeaban a Ronald Blanco La Cruz cada vez que salía de la residencia de gobernadores. Decenas de policías estaban rodeando a cada uno de sus directores. Eran los niñeros de los directores y de sus familias. Y hoy esos agentes de seguridad están brindándole seguridad al Estado. Que desgraciadamente, por el saboteo del gobierno nacional, esos mismos agentes de seguridad los dejaron sin armas. Y hoy andan por ahí armados de un palo de escoba, decía alguien en estos días, ¿no? Pero sin embargo, eso se ha visto reflejado en la disminución de los índices delictivos del Estado. La atención a la ciudadanía en forma directa por parte del gobernador es clara, es contundente. Por cierto, este fin de semana tuvimos una visita a la Florida con César, que por primera vez, sí, de esa zona de la Florida de Macanillo, que por primera vez no tenían que pasar una serie de cordones policiales para ser atendidos por el gobernador y luego en el barrio Genaro Méndez igualmente, un gobernador que está sustanciado con el Estado. Eso genera cambios evidentes. Hemos intentado para arreglar el problema de la movilidad en el Estado, en la ciudad sobre todo, la propuesta que se le hizo al Consejo Legislativo de una avenida nueva en La Guayana, que el Consejo Legislativo en la primera oportunidad echó para atrás, vamos a volver a solicitarla. La ampliación de la vía hacia el Corozo, que también se solicitaron los recursos para ello, porque en 8 años el gobierno anterior no fue capaz de construir una calle para San Cristóbal ni sus alrededores. Nosotros creemos y estamos convencidos, el gobernador del estado lo está, que el problema de la movilidad en este estado es un problema básicamente de la zona metropolitana y en esa área estamos haciendo grandes esfuerzos con los canales de contraflujo que se están implementando en las zonas de mayor tránsito y con el desarrollo de estas avenidas. Eso genera un cambio real, objetivo, claro y serio en este estado, en esta ciudad. Mira, eso no te. En primer lugar, es el 7 de enero que se cumple el año de gobierno de César Pérez Vivas, ¿no? ¿Ok? En este año hemos tenido que hacer 3 modificaciones presupuestarias del presupuesto general del Estado. Y fíjate lo siguiente, una modificación presupuestaria, por ejemplo, para el proyecto de presupuesto dura 3 o 4 meses. Es decir, producto, en primer lugar, de que recibimos un presupuesto de Estado totalmente mediatizado, totalmente sesgado por parte del Consejo Legislativo anterior, porque este presupuesto lo hizo el anterior Consejo Legislativo. Y luego el gobierno nacional hizo una reducción presupuestaria enorme del 21.33% del situado constitucional, del 47% del Fides. Eso nos generó tremendos problemas a nivel presupuestario. Y hay que explicárselo a la población, aunque se le ha explicado con suficiente detalle, porque cada una de esas modificaciones nos hizo retrasar el proceso de contratación de obras que se está en estos momentos contratando en todos los entes del Estado. Esas obras van desde decenas de escuelas que se están arreglando en estos momentos, que ya están iniciándose el arreglo, aunque aún así recibimos saboteo de parte de los órganos de poder nacional, como en el caso de la escuela Juan Germán Rocio, que no nos han dejado ni siquiera arrancar con el proceso de contratación de esa obra, porque cada vez que se acerca el empresario allá, primero secuestraron al director de la UCER y ahora sabotean el inicio de la obra, así como el arreglo de vías. Estamos hablando, por ejemplo, de la vía Rubio, que todo el Estado ha sido testigo de arreglos de vías como esa por parte del IBT, inclusive de pavimentación que hemos asumido en algunas vías de la ciudad y del Estado. El trabajo se está haciendo. El informe del primer año no tenemos, el 7 de enero lo tendremos detallado y además lo dará el gobernador del Estado, por supuesto. Y finalización de obras del anterior gobierno lo hemos hecho también, porque a nosotros no nos entra ese prurito de que porque el gobierno anterior haya podido arrancar una obra, nosotros no la vamos a terminar, como sí ocurrió con estos señores en el pasado. El cambio administrativo, el cambio efectivo, el cambio concreto de la forma de hacer gobierno lo estamos implementando en este momento. Este es un año de la implementación de una política que se concretará en los próximos años y que el Táchira lo está sintiendo en el trato, lo está sintiendo en la efectividad administrativa que estamos teniendo en todas las áreas.